despierto en la oscuridad. Me siento ya muerto. Yo quiero volar. Son muchas las penas que fluyen por mis venas. Me atan cual cadena, me agarran, no me sueltan. Yo sufro su condena y nadie se da cuenta. Enterrado bajo tierra, así tal vez se enteran de lo corta que es la vida, que nunca se espera. Ahora mismo yo daría mis noches y mis días por tener la sangre fría. No me preocuparía por tus tonterías, pero lamentablemente no soy de esa gente. Pa' mí no es suficiente, oscuridad en mi mente. Me nubla las mañanas, que son tras transparente, todo ahora son rayadas. Ya pierdo la esperanza de una vida con calma. Que descanse mi alma, que ya está cansada. Siento todo en vano, por mucho que hago, no existen los milagros. Me encuentro siempre solo en el mismo lado. Despertando en la oscuridad, ves al ángel sin alas que ya quiere volar, pero Dios se le impide, diciéndole tú vive, todo llegará. Intenta aguantar, entiendo claramente que te quieras marchar. Escucha atentamente, lucha un poco más, que la vida te reserva una gran sorpresa. Se encuentra en espera, ya no tardará. Cada noche observando las estrellas, pensando y preguntando, mi vida está entre ellas. Hoy hay luna llena, su brillo me destella. Siento la belleza que produce su estela. Enciendo yo una vela por tu alma a la deriva, que camina sin rumbo. Sentimiento profundo que notará todo el mundo en el mismo segundo. Despierto yo ya en la oscuridad, no sé qué pensar. ¿Esto es un sueño o es la realidad? De que soy el dueño de un sentimiento muerto, de un agujero negro, del nublado del cielo, de todos tus te quiero. Siento que no puedo, te estoy siendo sincero. Como una colilla, tírame al cenicero. Así por lo menos tendré descanso eterno, que ya estoy cansado de soportar inviernos. Despertando en la oscuridad, ves al ángel sin alas que ya quiere volar, pero Dios se lo impide, diciéndole tú vive, todo llegará. Intenta aguantar, entiendo claramente que te quieras marchar. Escucha atentamente, lucha un poco más, que la vida te reserva una gran sorpresa. Se encuentra en espera, ya no tardará. ¿Será verdad que la esperaba acabar? ¿Será verdad que ya podré descansar? Después de tanto tiempo, podré por fin mis sueños hacerlo realidad. Podré esta oscuridad convertirla en claridad y conseguir por fin dejar atrás este mal para que no vuelva más. No sé qué pensar, sigo despertando en la oscuridad, sigo aguantando y todo va fatal. Sigo sin descanso, luchando con mis manos. Yo sigo pensando en irme volando, pues ahora ya soy blando debido a varios palos y a muchos malos tragos que hubo en mi pasado. Pero a la vez soy fuerte, porque de todo se aprende. Gran aguante en mente consigues fácilmente, con un poco de suerte al día siguiente estaré sonriente. Despertando en la oscuridad, ves al ángel sin alas que ya quiere volar, pero Dios se le impide, diciéndole tú vive, todo llegará. Intenta aguantar, entiendo claramente que te quieras marchar. Escucha atentamente, lucha un poco más, que la vida te reserva una gran sorpresa. Se encuentra en espera, ya no tardará.